Hola, hola, este es su amigo Iván Balabarca. Estamos contentos de poder estar con ustedes en un nuevo repaso de la lección número 5 del tercer trimestre del año 2012, que trata acerca de primera y segunda de Tesalonicenses. La lección de esta semana se titula El ejemplo apostólico. Primera de Tesalonicenses 2, 1 al 12. En primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, nosotros leemos lo siguiente: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ojo, Pablo profundiza en la vida que capacita a los apóstoles para actuar como modelos. ¿Y cuál es el meollo, el punto focal? El punto focal es que el ministerio que tú hagas debe resultar agradable a Dios en primer lugar. Ojo, para tener un ministerio, porque en esta semana Pablo nos da los ejemplos para ser un buen ministro. Ahora, no pienses que el ministerio es obra solo de los pastores. El día que tú pienses eso, te vas a secularizar. El ministerio es obra de todos nosotros. Dios dio dones para poder ampliar el Evangelio a toda nación, tribu y lengua y pueblo, a todos sus hijos. Cada uno de sus hijos tiene la habilidad para poder extender la obra del reino en todo el mundo en esta generación. Nosotros necesitamos comprender cuál es ese plan de Dios para nuestras vidas. En el desarrollo del plan de Dios para nosotros, a fin de adelantar la obra del Evangelio, encontramos que en Filipos Pablo se esforzó hasta el sufrimiento. Ojo, por si acaso, Pablo tuvo que aún sufrir golpes, aún sufrir maltrato. Algunos de nosotros, si alguien nos mira mal en la iglesia, nos ofendemos. O si alguien no nos saluda, pues ya estamos quejándonos. Bueno, ese también es un problema. Nosotros necesitamos pensar que la vida cristiana no siempre va a ser un lecho de rosas. En el camino del cristianismo, tanto dentro como fuera de la iglesia, vas a encontrar gente que no tiene un bonito carácter y que probablemente te maltrate. ¿Qué debemos hacer? ¿Buscar venganza? Pues debemos pensar en el Espíritu de Cristo, el cual se dio a sí mismo y aún en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El carácter de los apóstoles se muestra en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Los motivos de Pablo fueron motivos puros. Ojo, para que el Evangelio tenga poder, tienen que juntarse tres elementos. Primero, que el orador tenga un buen carácter. Es decir, que el carácter del orador acompañe. Una vez alguien dijo: tus hechos predican más fuerte que tus palabras. ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces escribimos en la pizarra la palabra de Dios, pero con el codo de nuestras acciones vamos borrando la misma palabra de Dios. ¿Cuántos hijos ya no van a la iglesia porque han visto la incoherencia en la vida de sus padres, en la vida cristiana de sus padres? ¿Cuántos vecinos no deciden no entregarse al Señor porque han visto la incoherencia en la vida de sus vecinos cristianos, de los principios de la Biblia? Pues necesitamos nosotros pensar que el mensaje poderoso gira en torno al carácter del orador. Segundo, por la calidad del argumento mismo. Tenemos que estudiar la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos presentarnos ante Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Pensemos en eso. Y tercero, por la influencia sobre las emociones de los oyentes. El Evangelio logra su objetivo cuando toca el corazón, cuando toca el sentir de las personas, cuando llegan las personas a encontrar Cristo y el deseo de amarlo en el argumento presentado. Ojo, Pablo contrastaba su ministerio con el ministerio de los filósofos. Ojo, un predicador podría entusiasmarse por una idea que escuchó y al final la idea puede estar errónea. Hay que tener cuidado. Otra palabra que se muestra en el versículo 3 es impurezas. O en otras palabras, algunos personajes públicos podían estar motivados por las oportunidades sexuales que venían con la notoriedad, con la fama. Y tercero, la palabra engaño o trampa. Con el afán de beneficiarse a sí mismos, muchos predicadores pueden echar mano de engaños y trampas, a fin de solo beneficiarse monetariamente de la bondad de las personas que escuchan su mensaje. El poder que el Evangelio tuvo en Tesalónica se debía en parte al carácter de los apóstoles, los argumentos lógicos y las apelaciones emocionales no son suficientes. Necesitan estar acompañados de predicadores que sean buenos de corazón. Entonces, ¿por qué nosotros debemos predicar? ¿Por qué nosotros debemos llevar el mensaje de Dios? Pues para agradar a Dios. ¿Ok? No olvidemos eso. Nosotros llevamos el Evangelio para agradar a Dios, porque queremos ser sus hijos fieles, porque queremos que Dios esté contento de que sus hijos participan de sus negocios. ¿Recuerdan ustedes? En los negocios de mi padre me conviene estar. Y por último, miren el afecto profundo que Pablo manifestaba por la iglesia en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Pablo amaba a la iglesia. Su gran afecto por los tesalonicenses se hace efectivo en ese versículo. El versículo 8 usa un mensaje de calor emocional. Al predicar el Evangelio, Pablo entregaba su corazón, su ser entero a la gente. Y por sobre todo, Pablo era humilde. Su carácter ayudaba y daba poder también a la predicación de las verdades de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo para no ser una carga a las personas? Trabajaba también en su oficio de hacedor de tiendas. Ojo, no significa que Pablo pasaba todo el día trabajando, sino que la palabra griega que aquí se traduce como de día y de noche, refiriéndose al trabajo de Pablo, no tanto habla de un tiempo cuantitativo, sino de un tiempo cualitativo. Trabajó más allá del deber. No quería ser una carga para las personas que él amaba por haber aceptado el Evangelio. Es algo así como un papá cuidando de sus hijos. Los que son papás y me escuchan, trabajan y trabajan porque, bueno, muchos de ellos son felices en su trabajo, pero por sobre todo trabajan porque quieren que haya el dinero suficiente para poder sacar adelante a su familia. Querido amigo, querida amiga, necesitamos, tú y yo, comprender que tenemos un ministerio que debemos ejercer en favor de las personas que están a nuestro alrededor. Te leo una cita en Hebreos Evangélicos, capítulo 2:47 y 2:49. Perdón, página 2:47 y 2:49. Pablo no consideraba perdido el tiempo así empleado, refiriéndose a trabajar. Él daba instrucción a sus colaboradores en las cosas espirituales y ofrecía también un ejemplo de laboriosidad y trabajo cabal. Era un obrero rápido y hábil, diligente en los negocios, ardiente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué nos caracteriza eso? Que hagamos bien nuestro trabajo, que aun nuestro trabajo secular sea un testimonio en favor de la verdad y procuremos compartir la verdad a nuestros colaboradores. Ahora la iglesia provee muchos medios para poder compartir la verdad. Uno de ellos es, pues, entregar el libro del año o regalar el conflicto de los siglos. Participemos activamente en la obra de testificación. Recuerden que somos hijos de Dios y en los negocios.